Madrugaba el conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar. Bebe mi caballo, bebe, Dios te libre los vientos de la tierra y de las furias del mar. Desde las torres más altas la reina le oyó cantar. Mira, hija, cómo canta la sirenita del mar. Pues la sirenita madre quizá tiene otro cantar. Es la voz del conde Olinos que por mí cantando está. Si es la voz del conde Olinos, yo le mandaré matar, que para casar contigo.